Estas son las voces que pasaron por Radio Kermés. La Asociación de Trabajadores del Estado salió al cruce de un aumento del aporte que hacen los trabajadores a la obra social siempre. Ricardo Araujo, secretario general de ese gremio, marcó su posición en Periodismo Turno Mañana. En principio no creo que sea tan sencillo de que ellos aumenten la obra social y nos obliguen a aportar más. Tendrá que ser algo que se consensuará. Cuando estaba Daniel Pérez en el directorio del instituto, y ya estaba la preocupación, estoy hablando, ¿no?, de alguien que hace mucho que no está, y ya estaba la preocupación del déficit de siempre, le llevamos esa preocupación al gobernador Jorge, y el gobernador nos dijo, el siempre es de la provincia, y si tiene un déficit la provincia lo cubre, así que ustedes preocúpense de eso. A partir de ahí nos despreocupamos, pero bueno, ahora no pueden venir a decirnos esto. Acá ustedes tienen que poner más plata. Trabajadores y trabajadoras del Ministerio de Salud, a través de la ley 2871, reclamaron al gobernador Carlos Berna el pase a planta permanente. Ivana Chilemi, representante de ese sector, dijo en Radiocracia que no descartan medidas de fuerzas. La cuestión nuestra es de larga data. No sé si recuerdan, nosotros arrancamos siendo monotributistas. Algunos llevamos más de 10 años trabajando en salud. Y hace 2 años, al final de la gestión de Jorge, y con la connivencia, con el acuerdo de el que probablemente iba a ser el próximo gobernador, que era Berna, se negoció la ley 2871 con los que actualmente son funcionarios del gobierno actual, entre ellos Ariel Rauchenberger. Esta ley en la que nosotros ingresamos durante el gobierno de Berna es una ley que genera una categoría única para todos los trabajadores, que nos ubica en la categoría 16, que es la categoría más baja del trabajador, de cualquier trabajador del Estado, y nosotros cobramos un proporcional de horas, sin contemplar las particularidades de nuestras tareas. Lo que hace que para los que nosotros trabajamos en salud no se nos reconoce lo que es el título, el ejercicio profesional, las cuestiones que tienen que ver con los riesgos propios de nuestras tareas, que sí están contemplados para los otros trabajadores, para los trabajadores de la 1279. Vecinos del barrio Butaló tuvieron una dura reunión con los concejales oficialistas. El presidente de la comisión vecinal, Walter Bernal, volvió a preguntarse en Radio Kermés por qué el gobierno de Leandro Altolaguirre no empieza las obras ya autorizadas, licitadas y adjudicadas. Mira, hoy en la primera sección de la Comisión de Obras Públicas del Consejo Liberante, fuimos, nos apersonamos y le solicitamos si nos podían atender. Dada la emergencia que estábamos viviendo, nos atendieron y le planteamos toda la situación crítica, le llegamos fotos de los lugares claves, contaminantes que tenemos, del tema de las pérdidas de agua, de los pozos, bueno, de la situación que es de público conocimiento a la comisión, y la pregunta fundamental fue cuándo comenzaba la primera etapa de la obra, que ya estaba firmada y adjudicada. ¿Cuándo nos hacían los paliativos o solucionaban los 8, 9, 10 problemas graves que tenemos de los vecinos de Cloaca y las pérdidas de agua? Esa fue la intención nuestra de ver qué es lo que estaba sucediendo, porque ya tenemos tema de enfermedad en nuestro barrio. La respuesta fue que iban a averiguar, que iban a consensuar, que iban a preguntar, porque ni ellos sabían. Se formaliza con la firma de más de 70 legisladores y legisladoras el proyecto que despenaliza el aborto. Mónica Rodríguez, integrante del Foro por un Aborto Legal, Seguro y Gratuito, respaldó en Radio Kermés los avances frente a esa problemática. Esto no puede ser aprovechado por oportunismos políticos que pretendan o desviar o entretener respecto de otras situaciones que están viviendo el país. Porque esto es un proyecto que impacta sobre la vida y la salud de las mujeres argentinas, que sabemos los indicadores de salud no son favorables a nuestro país, justamente porque consideramos que aún falta este proyecto para sumarse a otras leyes que hemos logrado a lo largo de todos estos años y que han beneficiado el derecho humano a la salud integral que tenemos las mujeres. El trabajo sostenido de la campaña ha logrado que en los últimos años los proyectos, los anteproyectos, por supuesto, hayan sido acompañados por un número interesante de firmas. Esta vez ha sido uno de los logros mayores respecto de la cantidad de firmas.